se pueda tener. Siempre amarnos, disfrutando del embrujo que nació y nos sedujo con una nota de papel. Ese eres tú. Eres tú, ese amor que no llegaba. Eres tú, ese que tanto anhelaba. Eres tú, ese que a diario esperaba. Eres tú, eres tú, eres tú. Ese amor que no llegaba. Tanto anhelaba. Eres tú. Ese que a diario esperaba. Eres tú. Eres tú. Eres uno en un millón. Tropicompo. Concierto en mis noches de amor, torrente de alegría, compañía ideal que soñé, eres mi fantasía. Te propongo, mi amor, siempre amarnos, disfrutando del embrujo que nació y nos sedujo con una nota de papel. Ese eres tú. Eres tú, ese amor que no llegaba. Pero esperaba. Eres tú, eres tú, eres tú. Ese amor que no llegaba. Eres tú, ese que tanto anhelaba. Eres tú, ese que a diario esperaba. Llegaste a mí para quedarte. Escucha. Eres tú, ese amor que no llegaba. Eres tú, ese que tanto anhelaba. Eres tú, ese que a diario esperaba. Que no llegaba. Eres tú. Ese que tanto anhelaba. Eres tú. Ese que a diario esperaba. Eres tú. Eres tú. Se va.